Radio Ubrique. Deportes. Y rápidamente, como cada jueves, pues nos vamos a quedar también en este tramo final de la tarde con Tiempo de Deportes. Digo rápidamente porque hoy llega un poquito más tarde de lo habitual. Yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? El ir repasando con cada agrupación de carnaval pues lo que nos están preparando, ¿no? Y también pues las impresiones de aquel carnaval 2025 que ya, bueno, nos queda un poquito lejano. Estamos a nada, a dos mesecitos y muy poco de que comiencen a sonar guitarras, comiencen a sonar coplas, como decíamos, en esa gala del IES Maestro Francisco Fatou, prevista para el 7 de febrero. ¿Qué tenemos hoy por delante? Pues un programa en el que queremos hablar con el ubriqueño Manuel Herrera, que es algo que conocíamos o que compartíamos el pasado mes de junio. Conseguía el ascenso a la Liga Hypermotion, a la segunda división, a sus 31 años, el ubriqueño que obtenía este logro tras solo dos temporadas en Primera Federación, a donde llegó tras otras dos temporadas en Segunda Federación, siendo el primer colegiado de nuestra localidad que alcanza estas cotas, ¿no? Como decimos, Segunda División. Ya formando parte de la nómina de árbitros asistentes de la segunda máxima categoría del fútbol español, ahí puede actuar como linier o como también asistente de VAR, como se conoce como ABAR. Enseguida vamos a estar con Manuel Herrera. Antes, varios apuntes, algunos relacionados con el motor, otros con el fútbol, y es que la última competición de carretera de la provincia, la cronometrada de Zahara de la Sierra, resultó ser una prueba evidente, ¿no?, del arraigo que tiene el automovilismo en esta zona de la Sierra de Cádiz. Numeroso público, especialmente en la jornada del sábado, y un nuevo trazado que ofrecía un brillante espectáculo, convertían a Zahara en cita ineludible del automovilismo en la provincia. La cronometrada de Zahara, planteada como cita doble del certamen andaluz, atrajo a 16 de los 17 equipos inscritos y no hubo sorpresas, dado que el favorito en turismos resultó vencedor de todas las mangas. Se trata del sevillano Juan José García Ramírez y su atómico Citroën AX, con el que además venía de ganar la subida a Vejer. Segundo finalizaba el ubriqueño Frank Calvillo con su Renault Clio, mientras que Sergio Álvarez y Alberto Domínguez, los otros dos ubriqueños que se daban cita en Zahara de la Sierra, cosechaban tanto en la jornada del sábado como del domingo la cuarta y la octava posición del Scratch, respectivamente. Sergio Álvarez, dos cuartos puestos, y Alberto Domínguez, dos octavos. Fútbol. El equipo femenino del Ubrique Club de Fútbol, que recibía el trofeo al Juego Limpio en la gala del Juego Limpio, celebrada en Puerto Real, en reconocimiento a su ejemplar conducta y comportamiento deportivo durante la pasada temporada. El presidente José Antonio García López, la delegada del equipo Milagros Jiménez y la jugadora Aymara Valle recogían el trofeo en representación del club. También tenemos que hablar de fútbol porque Ubrique acogerá el campus de fútbol de Navidad del Real Betis, la entidad verdiblanca que ha elegido nuestra localidad para celebrar su único campus de fútbol en la provincia gaditana durante estas próximas Navidades. La actividad se va a desarrollar los días 26, 27 y 28 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Está dirigida a niños y niñas que deseen mejorar su técnica y vivir también la experiencia de un club de primera división. El campus, que incluye ropa oficial de entrenamiento del Real Betis Academy y cuenta con entrenadores de la cantera del Real Betis con la metodología del equipo verde y blanco. El precio es de 67 euros para los jugadores del Ubrique Club de Fútbol y de 72 euros para el resto, contando, eso sí, con plazas limitadas. Para más información, los interesados pueden dirigirse al WhatsApp 611-728824 o al correo electrónico dribbling con dos B's y terminado en G punto info arroba gmail.com. Repetimos, dribbling.info arroba gmail.com. Y antes de quedarnos con Manuel Herrera, como decíamos, vamos a tratar de abordar la previa del fin de semana, porque mañana no tendremos tiempo de deportes en lo que al fútbol y al baloncesto se refiere. Jornada para el Cabu de Ubrique, de nuevo, pues con muchos enfrentamientos previstos en un fin de semana que se va a dividir en dos, ¿no? Tanto sábado como domingo, 11 encuentros, 7 por la provincia o fuera de nuestro municipio, 4 de ellos en Ubrique. Comenzamos con el infantil femenino de primero, que visita el sábado. Bueno, comenzamos con los del sábado, ¿no? El sábado a las 10 de la mañana, las primeras en jugar, el infantil femenino de primero, visitan al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. El mini femenino de primero visita al Deportes Alcalá a las 11 de la mañana. A las 12 queda el partido del mini femenino B, Club Baloncesto Trebujena Cabu. Y también a las 12 el premini de cuarto, Club Baloncesto Cimbis Cabu. Ya a la 1 del mediodía coincidirán el mini masculino de quinto, Cabu, Club Baloncesto Puerto Real, aquí en Ubrique, y el cadete masculino, Cabu, Bar el Paseillo Vejer. Saben que el cadete está invicto todavía tras 5 jornadas de competición. Más partidos, no tiene encuentro el senior femenino, sí que disputan partidos el infantil femenino, el domingo a las 11 en casa, Cabu, Chiclana y Tuzi, y también el domingo a las 11 en casa, el mini masculino de cuarto, Cabu, Club Baloncesto Trebujena. ¿Quién se desplaza el domingo? El cadete femenino hasta Chiclana para disputar su partido ante el Chiclana y Tuzi a las 12, misma hora pero en Jerez, ante el Unión Baloncesto Jerez, el mini masculino B, y cerrará la jornada el domingo a las 12 y media del mediodía ya. El senior masculino en el puerto de Santa María, en el pabellón Angelita Alta del puerto, gimnástica portuense, Cabu de Ubrique. Y antes de cerrar este capítulo, este apartado del programa, los horarios de los partidos del Ubrique Club de Fútbol. Todos tienen encuentros programados para este fin de semana. El senior recibe a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Jerez Club Deportivo B, el domingo a las 12 y media en el Antonio Barbadillo. Hasta San Fernando, para jugar contra el Ninfa San Fernando Atlético, se desplaza el juvenil de tercera, domingo a las 4 de la tarde. Mañana viernes, en Jerez de la Frontera, cadete de tercera contra el Florida Club Deportivo a las 7 de la tarde. El sábado a las 4, en Jerez también, el cadete A de cuarta se mide al Liberación a las 3 y media, media hora antes. También en Jerez, el cadete B de cuarta se enfrenta al San José Obrero. Ya en Ubrique, el sábado a las 10 de la mañana, el infantil de segunda recibe al Arcos Club de Fútbol Academy. Hasta Espera se desplaza el infantil de tercera, sábado 12 y media. En Jerez de la Frontera, el infantil de cuarta frente a la Escuela Fútbol Paquete C. Ante la Escuela Fútbol Paquete A se mide el Alevín de tercera, sábado 1 y 10 en el Antonio Barbadillo. También en el Antonio Barbadillo, el Alevín A de cuarta recibe sábado 1 y 10 también al Club Deportivo Atlético San José. Más partidos, mañana viernes 7 menos cuarto en Olvera, Alevín B de cuarta, Olvera B, en el Antonio Barbadillo. Sábado 12 menos cuarto, los dos benjamines, el de segunda recibe al Arcos Club de Fútbol Academy, el de tercera recibe al Juventud Jerez Industrial. Y por último, el cadete femenino visita al Club Deportivo Guadalcacín en la pedanía jerezana el sábado a las 11 de la mañana. Que no sabemos que si tiene o no partido este fin de semana, ahora le preguntamos a ese Manuel Herrera. Os hablaba de él al principio de este espacio, el ubriqueño que conseguía, lo conocíamos el pasado mes de junio, el ascenso a la Liga Hypermotion, la segunda división, la segunda máxima categoría del fútbol español. Ahí accedía a sus 31 años, ¿no? Y tras solo estar dos temporadas en Primera Federación y otras dos en Segunda Federación, y siendo evidentemente el primer colegiado de nuestra localidad que alcanza esta cota. Nosotros vamos hasta Jaén, porque ahí es donde reside Manuel Herrera. Nos vamos a ir, nos vamos a marchar y vamos a saludar al propio Manuel Herrera a través del teléfono, y vamos a agradecerle que esté con nosotros en el día de hoy. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal estás? Pues encantado de tenerte. Felicidades, enhorabuena por este ascenso, Manuel. Si te parece, pues nos remontamos un poco a eso, ¿no? Al momento en que conoces que vas a ser árbitro esta temporada de Segunda División. No sé si es algo que ya se os va comentando durante la temporada. Oye, pues estás ahí para promocionar, te estamos viendo, te queremos ver. O la noticia la recibes un poco más de sopetón, Manuel. Pues si te digo la verdad, en mi caso fue totalmente de sopetón. Uh-huh. Venía de la huerta del playoff, la final del playoff, que fue la Real B contra el Nasti. Y antes de montarme al avión de huerta, me llamaron la comisión y vaya, que fue increíble. Fíjate, la huerta de avión se me hizo cortísima, vaya. Y tú en el avión sin poder decírselo a nadie, ¿no? Claro, no puedes decir nada hasta que no sea oficial, pero sí es verdad que vienes con una sonrisa de oreja a oreja. Uh-huh. Oye, Manuel, 31 años, dos temporadas en Segunda Federación, dos temporadas en Primera Federación. Para los que no estamos muy metidos en eso, no es habitual, ¿no?, que sea tan meteórico ese ascenso en esos últimos 4 años, ¿no? No es lo normal. La verdad que yo también he tenido algo de suerte al coincidir con dos grandes compañeros que me han apoyado muchísimo y me han ayudado mucho en estos ascensos y la verdad que es de agradecérselo. ¿Qué dos compañeros son? Pues en Segunda Federación estuve con Jorge Álvarez Dorado, de aquí de la localidad de Jaén, y en Primera Federación con Abraham Domínguez Cervantes, ya un árbitro experimentado que sigue en la Primera Federación, y la verdad que ambos me ayudaron muchísimo. Claro, son árbitros con los que compartías toda la temporada, o sea, ¿el comité te asigna esos árbitros para toda la temporada? Exacto, en Segunda Federación éramos los dos que habíamos ascendido en ese año, íbamos ya juntos en Tercera División. Ajá. Y ascendimos de la mano. Y ya en Primera Federación, con Jorge se quedó en la Segunda Federación. Y claro, el asistente de Abraham había ascendido a Segunda División. Y claro, como que éramos los dos únicos que estábamos sueltos y no emparejaron. La verdad que chapó. Bueno, has tenido suerte, pero también has trabajado y has currado, ¿no? Porque, claro, decías, ¿no?, por ejemplo, Álvarez Dorado, que se quedaba en Segunda Federación, tú ascendías, al final, pues, árbitro se queda y tú desciendes, también porque ven algo en ti, ¿no? Claro, al final esto consiste en acertar, fallar lo menos posible y estar a la altura de todos los partidos. Y es verdad que todas estas temporadas pues se han ido dando de la mejor forma. Y a la vista está. Manuel, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un buen asistente? Pues ya más allá del ver el acierto en el fuera de juego o no fuera de juego, al final eres un árbitro más, tienes que estar cubriendo las espaldas al árbitro en todo momento, la zona ciega. En Segunda Federación incluso tienes que estar controlando el tema banquillo, sustituciones, ya que no hay la figura del cuarto árbitro. En Primera Federación sí que estás un poco más liberado en ese sentido, ya que tienes un cuarto árbitro que te ayuda bastante al manejo de banquillo, sustituciones, te ayuda también con la zona ciega. Pero sí es verdad que al final no se trata de aceptar o no un fuera de juego, que... Claro. Obviamente es importante, pero va más allá de ello. Eres al final un árbitro más de campo, que estás en la banda y que estás al servicio de todo lo que requiera el árbitro. Claro, eso para vosotros es lo malo, ¿no? Iba a decir una palabra malsonante, pero lo malo es eso, ¿no? Que al final haces muchísimas cosas y como en el momento del fuera de juego te equivocas, al final queda marcado eso, ¿eh? Sí, exacto. Al final estás atento a tantas cosas que... como tienes que tener las prioridades fuera de juego, pero sí es verdad que no puedes descuidar, no puedes despistarte en ningún momento en el partido porque a la mínima te la meten, dicho fácil y rápidamente, ¿sabes? Entonces sí es verdad que tienes que estar al lodo los 90 minutos. Manuel, quiero preguntarte ahora si conforme vas ascendiendo de categoría es más fácil o más difícil ser asistente o arbitrar en este caso. Pero antes déjame preguntarte, esto de hacer carrera como asistente, como linier, como árbitro, ¿entraban tus planes cuando con 17 años empiezas en el Colegio de Árbitros de Ubrique o cómo te lo vas planteando? Para nada. Yo, sinceramente, yo cuando empecé a arbitrar, yo veía a compañeros que estaban en la categoría de preferente en aquella época y ya decía yo que ya les tenía un cierto respeto. Decir, guau, este es tan preferente, yo estoy aquí empezando como nuevo ingreso, auxiliar, salías de asistentes con ellos en partidos de provinciales. Y claro, vas ascendiendo año a año, te estás viendo ya, que ya eres tú el preferente, vuelves a división de tercera, y vas comiéndote categoría a categoría, y es que al final echas un vistazo atrás y es que la proyección es increíble. Y es que es lo que le digo yo a todo el mundo, que esto de un año a otro cambia muchísimo. Yo hace 5 años estaba pitando en campo de barro, por así decir, vaya, que en polideportivo, y ahora estoy en estadios que entras y te dan un respeto increíble. Claro que sí. Bueno, al final, pues bueno, tienes que creértelo también un poco, ¿no? Tienes que ya cambiar un poco también más el chip también en lo mental, ¿no? Sí, claro, al final, a categoría que te vas quitando, sí es verdad que tienes que estar mejor preparado físicamente y sobre todo mentalmente. Ya cada vez te van exigiendo una mayor responsabilidad, tienes una mayor exposición a pública, los ambientes en los estadios a medida que vas ascendiendo son cada vez más exigentes y sí es verdad que tienes que estar muy muy bien preparado tanto físicamente como sobre todo la parte mental. Ahora sí te la hago, ¿qué es más fácil o más difícil conforme vas subiendo de categoría? Porque por un lado es verdad que tienes más herramientas, como bien decías, ¿no? Un cuarto árbitro, incluso ahora el VAR y demás, ¿o es más difícil también un poco por ese foco mediático que tienes, esa exigencia, esa exposición también? No sé, ¿qué te parece, más fácil o más difícil, Manuel? Más complicado. Sí, ¿no? La verdad que a medida que va subiendo la velocidad de juego es lo que marca la diferencia. En segunda división las transiciones son mucho más rápidas y nos exigen una anticipación constante. Hay acciones mucho más ajustadas de fuera de juego, que cualquier detalle, cualquier toquecito al balón es decisivo. Y a nivel arbitral, la coordinación dentro del campo debe ser perfecta. Cada uno tiene su zona repartida, la comunicación debe ser precisa. No podemos descuidarnos de nada en ningún momento, ya que hay más cámaras también. Es verdad que tenemos la herramienta del VAR, que nada se escapa, por así decir, que es como una red de seguridad que tenemos para evitar desastres, por así decir. Sí. Goles en fuera de juego, goles con la mano, tarjetas rojas directas, etcétera, pero sí es verdad que el que lo tiene que ver primero es el árbitro y el resto del equipo arbitral. Claro. En caso de no verlo correctamente, ya es cuando te entran. Pues te iba a preguntar también un poco eso, ¿no? ¿En qué se diferenciaba, ¿no? Una primera ref de una segunda división, de una liga Hypermotion, ya me lo has dicho, ¿no? Sobre todo la velocidad de juego, ¿no? Estamos hablando de jugadores que necesitan medio segundo para armar el pie y cambiarla de banda y al final cuando te crees que la jugada va por un lado, al final te la tienes encima, ¿no? Sí, sí, totalmente. Los principales cambios también es la profesionalidad de los clubes. Ya está entrando y está relacionándote con clubes históricos, entidades que son gigantes. También la preparación de los partidos no es la misma cuando vas a un provincial que cuando vas a un partido de segunda división. Después el trabajo que hay dentro del campo tiene que ser más preciso. En fin, es tanto los cambios que hay de una categoría a otra que incluso la propia profesionalización de la estructura. Nosotros recibimos seminarios semanales donde trabajamos las jugadas que han ido sucediendo en jornadas anteriores. Te dan herramientas para que trabajes mejor con el VAR. En fin, son tantas las cosas nuevas que vas descubriendo que uno se tiene que ir adaptando a ellas. Y utilizándolas cada vez mejor, ¿vale? Manuel, ¿estudiáis los partidos, los equipos concretamente? Me refiero, te explico un poco, porque una vez hablando con un árbitro de baloncesto, el árbitro de Euroliga, me decía que la propia Euroliga les daba una aplicación, tenía una aplicación en el teléfono, en el ordenador, entraba con su usuario y contraseña, y por ejemplo, esta semana pito Olympiacos contra Real Madrid, ¿no? Y ahora tenía, puede meterse en Olympiacos y meterse y tienen clasificadas los tipos de jugadas que tienen. Entonces, si quiere ver cómo el jugador número 7 qué hace cuando hacen esta jugada y corta por línea de fondo, para dónde sale, para dónde no sale, o sea, tenían un grado de precisión que me parecía brutal. No sé si vosotros tenéis algo así parecido o solo tratáis en seminario. De hecho, te diría, Rubén, que tenemos incluso la misma, que se llama White Scout. Ah, ¿sí? No recuerdo. Esta aplicación, tú vas seleccionando los equipos, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Un Almería-Cádiz. Sí. Te van mirando cómo juega o saca el balón jugado del Almería desde la portería, saques de esquina, transiciones en ataque, transiciones en defensa. Ya vas viendo también las faltas recibidas, faltas ocasionadas. Vas viendo qué jugadores son los que suelen recibir más tarjeta amarilla, el motivo, en fin, te da un abanico tan grande de posibilidades que la preparación, llegas al partido casi sabiendo preparado lo que va a pasar, ¿no? Claro, es verdad que siempre está la típica jugada que en el minuto 15 una roja te cambia el partido por completo, por ejemplo, o el primer típico gol tempranero en el minuto 2. Todas estas acciones te van variando, pero sí es verdad que al final los jugadores son los mismos, sabemos el perfil de cada uno de ellos, los propios entrenadores en banquillo, cómo son, qué actitud tienen, y te dan, ya te digo, unas herramientas que para la preparación del partido, ya te digo que no encuentro yo mejores. No, a mí yo me quedé completamente alucinado. También incluso llegué a pensar y incluso le pregunté, no te voy a poner a ti un poco en el aprieto, pero a él le pregunté, le digo, oye, pero es que esto te puede condicionar, porque tú sabes si un jugador sale de un bloqueo por un lado o por otro, si comete en el 60% de las ocasiones comete falta en ataque, cuando tú veas algo raro, automáticamente te vas a pitar, va a querer pitar la falta en ataque. No sé si te condicionaba un poco en ese sentido. Él me decía que no, que al final es un poco el buscarle lo positivo, ¿no? a esa herramienta. Pero bueno, claro, al final estamos hablando de árbitro y todo lo que se diga es susceptible de polémica, Manuel. Claro, es que, a ver, entiendo al compañero. No te condiciona, pero sí es verdad que lo tienen más en cuenta. Sabes que cuando va a recibir un jugador el balón, por ejemplo, algún típico delantero que le gusta caer dentro del área para simular el penalti al mínimo contacto, sí es verdad que cuando ese jugador coge el balón, ya tú vas a estar más pendiente de lo que pueda hacer, ¿sabes? Exacto. Sí, eso mismo me decía, me dice, no, eso me hace ver, estar más atento para ver si de verdad pues se va a tirar o no, ¿no? Eso es un poco lo que al final se acaba ahí la misma conclusión. Manuel, cuéntanos un poco cómo están siendo estos primeros meses ya en segunda división. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué no? Ya digamos un poco, aparte del juego, ¿no? Un poco lo que engloba a la competición y el estar ahí. Pues lo que más me ha sorprendido es los estadios. La verdad es que son maravillosos. El entrar y contemplar todo un estadio, la propia afición. Normalmente en Primera Federación, salvo excepciones, recuerdo un Murcia-Castellón con 22.000 personas. Sí. Es raro encontrarse tanta gente en un mismo estadio. Ahora lo raro es no encontrarte más de 15, 20.000 personas en cada uno de ellos. Sí, sí. También la propia preparación, todos los protocolos que tiene el partido para que, tanto a nivel de seguridad, de gestión, logística, esté todo preparado para el encuentro. Es que cambia tanto. Y después, es lo que te he hablado, el inicio de temporada ha sido bueno, la verdad. No me puedo quejar, siempre es mejorable, porque estamos en una categoría en la que todavía aún estoy adaptándome a ella, pero la verdad que muy bien, muy contento por la experiencia y sobre todo disfrutándola, que es lo importante. Esa era un poco, ¿no? ¿Cuál era un poco la sensación? Si estabas disfrutando esta experiencia y también un poco a nivel de valoración, si estabas contento un poco con lo que te iban comentando, con lo que con tus actuaciones, vaya. Sí, sí, la verdad que contentísimo. Uh-huh. Y también tengo la suerte de pertenecer a un equipo donde los tres son novatos en la categoría. Voy con dos compañeros de Pamplona, Alejandro Morilla y Alay Gutiérrez, y claro, al menos no voy con alguien al que no conozco de nada, ya los conozco de años anteriores. También Alejandro hizo la misma proyección que yo, hizo 2 años en Segunda Federación, 2 en Primera Federación y ahora está en Segunda, que tiene aún más mérito como árbitro. Uh-huh. Y Alay, a pesar de que tenga solamente 26 años, ya lleva 8 años en Segunda B y este es su primero en Segunda División. Es decir, que pese a la corta edad de ambos, Alejandro tiene 25 años, que están súper experimentados, vaya. Soy yo el viejo del trío. Oye, y en cuanto al trato con los jugadores, por el hecho de ser los tres novatos, digo, hay quien, evidentemente no me va a dar nombre, pero hay quien intenta un poco marcar el territorio, no sé, también entrenadores que puedan ser más veteranos. No suelen, la verdad. Sí es verdad que las primeras jornadas te intentan buscar, pero es lo que comentamos, que nosotros podemos ser muy nuevos en la categoría, pero no arbitrando ya llevamos unas cuantas temporadas a la espalda, ¿sabes? Claro. Entonces ya que te intenten buscar los jugadores más experimentados, más veteranos, al final sabes cómo gestionar la situación y salir del entorno. No, que lo que decíamos al principio, ¿no? A ti te ha llevado ahí un buen hacer. Entonces, si tú cambias tu manera de actuar, pues al final estás haciendo lo que no debes hacer y tienes que hacer lo que viene haciendo todos los años, ¿no? Y actuar como vienes actuando, ¿no? Exactamente. Me has hablado de equipos, de estadio. ¿Con cuál te quedas? ¿Con qué estadio? ¿Con qué partido te quedas de los que llevas? Pues de los que llevo, sinceramente, La Rosaleda es un estadio que me encantó. Las Palmas de Gran Canaria también fue un estadio muy bonito, pero si me tuviese que quedar con uno, me quedo con el Carranza. Sí. La verdad que para mí fue la experiencia más bonita que tuve, el poder pisar el terreno de juego del Carranza. Uh-huh. Si me tuviese que quedar con uno, me quedo con ese. Fácil, ¿no? Barriendo para casita, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo, al final desde pequeño que lo vas viendo y ya ves que todo llega. Uh-huh. Claro, es un poco eso, ¿no? Te iba a decir, seguramente habrás estado en ese estadio muchísimas veces como espectador, como público, como aficionado, y al final pues te ves ahí, ¿no? Siendo parte importante de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Exacto, y es un típico estadio que siempre que estás comenzando a pitar dice, ojalá algún día pueda hacerlo aquí o en este campo, en el hotel, y ves que vas llegando y eso es lo que realmente me ilusiona, que al final los sueños se van cumpliendo. Y algo que es posible, Manuel, lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando nos encontramos que se ha quitado ese criterio de territorialidad, creo que que es así, por el cual pues bueno puedes arbitrar, ¿no?, a equipos ya de tu comunidad autónoma, que por un lado te permite, ¿no?, cumplir estos sueños, ¿no?, el poder estar en estadios como estos dos que has comentado, ¿no?, el Mirandilla y la Rosaleda, y por otro también, y otra cosa que hablábamos fuera de micrófono, ¿no?, porque me decías que ha llegado a Jaén desde Ceuta, esos kilómetros, ¿no?, te reduce un poco también esa carga de kilómetros, porque al final si no, te limitaría mucho, ¿no?, con la cantidad de equipos de andaluces que hay y demás, pues al final pues te reduciría mucho y te privaría de muchas cosas, ¿no? Claro, hasta el año pasado no era viable que cualquier componente del trío arbitral o cuarteto arbitral pudiera ejercer arbitrar algún partido de algún equipo de su comunidad autónoma. Entonces, es verdad que yo, por ejemplo, que tengo dos compañeros de Navarra, claro, ellos no tienen problema con ningún equipo, pero sí es verdad que a mí me limita el tema de los equipos andaluces, que hay cinco en la categoría. Y es verdad que ya no son solamente el pitar en esos estadios, sino también de hacerlos como visitantes. Como visitante, claro. Entonces, sí es verdad que durante toda la temporada había esa posibilidad de que en ciertos partidos no pudiese ir con ellos y me tocase rotar con otro equipo. Ah, vale, así se hacía. Hasta el año pasado. Es lo que hablamos. Yo, sinceramente, esto de la territorialidad lo veía una tontería, porque tú al final llegas al campo de fútbol y vas a hacerlo lo mejor que puedas. No te vas a dejar llevar porque este equipo es de mi ciudad o aquel me pille más cerca. Pues hemos hablado de sueños cumplidos, Manuel. ¿Cuál te queda por cumplir? Pues está fácil, ¿no? Llegar a primera. Sí, sí. Llegar a primera, vamos. Desde que empecé, vamos. Uh-huh. Ese no hay duda. Pues ojalá así sea, ¿no? Ojalá vayas creciendo poco a poco, pues vaya primero consolidarte en segunda, que no será fácil, ¿no, Manuel? Estar ahí y llegar y ahora consolidarte, ¿no? Claro, aquí la parte fácil es llegar. Una vez que ya llega, lo complicado es mantenerte en una categoría donde los compañeros tienen tan nivel que es que no fallan. Claro. Aquí se decide todo por acciones. Hay acciones en las que lanzas de una manera, te puede salir cara, pero otras te sale cruz y es lo que marca la diferencia. Claro, totalmente. Pues Manuel, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Te daría algunas más, pero si quieres nos emplazamos un poco cuando ya transcurra más la temporada, incluso cuando finalice nos cuentas qué tal esta primera experiencia en segunda división. Pero eso sí, la última para ti, para que te despidas como quieras. Pues nada, agradecerte el trato una vez más, Rubén, y ya agendamos alguna final de temporada y hacemos un resumen de cómo ha ido todo. Pues perfecto, ojalá y seguro que muy bien. Manuel Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. A ti, Rubén, buenas tardes. Y nosotros casi lo dejamos, nos quedamos sin tiempo. Enseguida, ya a la vuelta de la esquina, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volvemos ya el próximo lunes con la tarde, será 1 de diciembre, con Darío Lima, con el cuidado, el salud, el deporte, aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Hasta el próximo lunes.